Nacional Rock presenta a Matías Mesoula, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. De esta manera desordenada, sobre la voz de Javier Martínez, empieza el cuarto programa. Hace un mes que está al aire algo que podría llamarse Amenaza Nocturna. Tal vez. Tal vez. Si tuviera un nombre que no lo si tiene. Si tuviera, no sabemos bien. Tiene un seudónimo. Un seudónimo, un pronombre, un adverbio, una amenaza, una nocturnidad, un huevo frito babé. Mientras veo a Madonna, Lourdes cada día más cerca del estrellato, dice el C5N, siendo las 2:07 en el territorio de la República Argentina. Mi nombre es Matías Mesoulam, a mi derecha, Federico Brancatella. ¿Qué tal? Muy bien, siempre a la derecha. Bien, y a la izquierda, siempre a la izquierda, Nicolás Miranda. Siempre a la izquierda, Nicolás Miranda, buenas noches. Bien, a la izquierda de Matías Mesoulam, ¿eso qué representaría, por ejemplo? No lo sé, te lo tiene que decir Matías Mesoulam. Por ejemplo, yo digo... No, no voy a dar ejemplo. ¡Ay, no quiere que lo corra! No voy a dar ejemplo. No quiere que lo corran por izquierda, Mesoulam, ¿no? Correme por derecha, Brancatella, es algo que le dicen muchas chicas en la calle. Y él obedece. Por ejemplo, podríamos decir que este es el único programa de Radio Nacional que retransmite a C5N en vivo. De Radio Nacional... Probablemente. Bueno, es una radio nacional. Debe haber... No, es que los titulares son buenísimos. A la pucha. Yo digo que apaguemos... Por no sé quién es. No lo vamos a poner con CT en el programa. Pero hablando de titulares, yo tengo Hay una señorita en pantalla en este momento en C5N. Sí. Que parece contar con una gran belleza interior que no está siendo mostrada en pantalla en este momento, sino está haciendo, o sea, más foco sobre su belleza exterior. Saludamos a cierta gente que en el Facebook nos pone caritas como... Tatiana Canro Canro. Yo no sé poner caritas en el Facebook. ¿Cómo se hace? ¿Caritas en Facebook? Sí, mira, pará. No, no hay manera de poner caritas en Facebook. Sí, mira. Tatiana Canro Canro pone un smiley. Así se ha hecho. ¿Eso quiere decir que el programa le gusta o que se acaba de ir a un bar con unos amigos y ya deja de escuchar el programa? La versión oscura está en Watchmen. ¿Alguien leyó Watchmen en esta mesa? Yo vi la peli. Muy buena. Una de las mejores... uno de los mejores inicios... De películas. Nicolás Miranda pone cara de que no te gustó la película. Rabasada. La película, bueno, está bien, es cierto. Pero la apertura es muy buena. Con la canción de Bob Dylan, The Times They Are Changing. Un tema de mierda. No, por favor. Una de las mejores aperturas de cine de la historia del mundo mundial. Mira lo que te voy a decir. ¿Leíste el cómic? Sí. ¿Y te gustó la película? No, no, no, es cierto. Tiene cosas que quedan afuera. Pero es una buena apertura. Sos un en 5 minutos sin repetir y sin soplar, Nicolás Miranda nos va a decir cómo es una buena apertura de cine. No, no. Yo lo que te voy a decir es que sos un pibe raro. Si, este, si esta es la sintomatología... Me lo han dicho más de una vez. Tenemos Facundo N. Sánchez. También sabe hacer caritas. Ahí digo, Salinas Lemenson levanta la mano. Mucha gente que sabe hacer caritas. Yo estaba tratando de... Había tenido por un par de segundos la esperanza de que estamos ante un oyente desconocido por alguno de los conductores de este programa, lo cual hubiera sido muy interesante. Federico Brascatela se fue a la B. De repente lo miro y está como 10 centímetros más abajo, por lo menos. Parece que se convirtió en Alf. No sé si registra está muy bien. La talla Alf. Que... Está como abajo. Nicolás Miranda dijo hace como un minuto y medio que tenía un titular, por favor. La decadencia, la decadencia. Ya no es un titular, veníamos hablando de superhéroes, porque bueno, Watchmen tiene superhéroes. Muy bien, mira, te conecta. Y... Está ganando, Bueno, yo estoy en la decadencia, está claro que estoy en la decadencia. Esto se le puede explicar a la gente para que no quede como un chiste interno. Ahora te toma la cámara 4 y lo queda todo graficado. Por favor. Tengo un titular en mi mano izquierda que dice Mengano, con doble N, Mengano, el superhéroe de Lanús Este. Ayuda. Lanús Este es el lobo de mi tío. Eso. Ay, si tuviéramos, lo tendríamos que llamar. ¿Quién es Mengano? A ver, dame una información concreta. Mengano dice la noticia que es el superhéroe precisamente de Lanús Este, persona así una especie de vigilante que sale con su traje de vigilante y sus armas de vigilante. Tengo entendido que tal vez... algún spray para ojos, unas... Lo cual es verdaderamente un peligro, o sea... Eso es exactamente... A eso vamos a llegar, digamos. O sea, un encapuchado que tiene un traje que lo protege, una moto alusiva, todo con colores, está diseñado, tiene un escudo. Dice que su traje y su escudo están elaborados del material en el que están hechos... El material de seguridad, el material del que están hechos los sueños. No sé los sueños de quién... Pero... Un escudo símil Capitán América. Estamos diciendo toda esta información para todos aquellos que creen que solo hablamos gansadas. Todo esto puede ser leído. Esto pasa en Lanús Este. Lo dijo Clarín, y si lo dice Clarín yo lo creo. Estamos hablando de una persona que trata de ser superhéroe o va por ahí vestido de a lo Batman. Porque no tiene poderes reales, vamos a decirlo. Creemos que no. Como Batman. Como Batman, por eso. Es una persona que se viste y va tratando de impartir justicia. Por ejemplo, dice él mismo, dice de sí mismo, Mengano es un anónimo. Lo cual no es difícil de comprobar. Puede ser cualquiera. Quiero contagiar que nos ayudemos entre nosotros y por eso no muestro la cara ni tengo un nombre fashion. Bien superstar. Yo digo, para todos los oyentes que en este momento nos están escuchando en Lanús Este. Sí, Lanús Este me imagino zona calle 9 de Julio, Esquiú, Pacha. En esa esquina. Toda esa parte ahí. Esquiú y 9 de Julio. Ahí en esa esquina. Hay como una panadería. Si Mengano está por ahí, o para todos los vecinos que nos están escuchando, yo tendría mucho miedo. Porque de salir a la calle y saber que hay un friki que está vestido con un traje de seguridad tremendo, y un escudo y está armado. No solo eso, está armado. Tengo agresivo en vinilo. Tengo agresivos químicos. Agresivos. Como, bueno, un bastón, una linterna y un precinto de seguridad. Por si tengo que detener a alguien que hace macanas. Vos fíjate cómo te mete el lunfardo. Es medio francheliano, ¿no? Te mete. Vecinos de Lanús Este, salgan a cazar a Mengano. Lo hago para que todos ayuden a todos. Explica Mengano, quien espera fundar la primera escuela de superhéroes de Lanús. Un tipo que puede dictar cátedra. Vos imaginate que sos un empleado de Lanús y no sabes qué hacer con tu pibe a las 5 de la tarde y decís, lo voy a mandar a la escuela de superhéroes. Lo voy a ver, ¿qué puede aprender ahí? Queremos decir lamentablemente que por radio no se pueden ver las fotos, pero que en la internet hay fotos de Mengano que tiene un traje de veras. Su cara, a lo Batman, digamos, solamente lo que se ve es su maxilar inferior y parte de su boca, entre otras partes. Un semillero de pelotudos, seguramente. Bien, ¿la escuela? Sí, la escuela de superhéroes. ¿Quiénes podrían dar cátedra a esa escuela? Algún pelotudo. Enmascarado. Algún pelotudo enmascarado, sí. A mí me preocupa bastante este tema, la verdad, pero... Hay algunas de las cosas que dice el tipo ahí que no están tan mal, ¿eh? Por ejemplo, el tipo propone... Que la gente, para mejorar la seguridad en las calles, salga a tomar mate a la vereda. Es cierto. Lo banco. Por acá dice... Lo banco en esa. Como reconstruyendo el tejido social ahí. Sin embargo, su hijo no está tan de acuerdo porque su hijo se esconde de la vergüenza que le causa a su padre. Un padre que dice, cuando le dicen quién es su ídolo, por ejemplo, qué superhéroe es idolatra, dice, tal vez me la estoy creyendo mucho, pero yo diría yo mismo. Bueno, sin duda. Bueno. Sin duda estamos ante un lunático, pero... Digo, no está mal lo de salir a tomar mate a la vereda. Eso no... La buena enseñanza que dejó Mengano. Ahora, siempre y cuando sea mate. Ojo. Vos decís que Mengano tal vez te ceba otra cosa. Vos que estuviste la semana pasada en la marcha por la legalización de la marihuana. De la marihuana. Sí. Si quiero legalizar la marihuana, ¿qué papel tengo que firmar? Aparte, ya les dije el programa pasado. Es la despenalización. La despenalización de la albondiguana. Estaba Mengano, por ejemplo, ahí. ¿Qué hubiera hecho Mengano en esa marcha? Yo creo que hubiera correspondido perfectamente. Y vos imaginate que estás en una marcha con 15.000 personas que van caminando lo un ves centímetro a Mengano, del piso y pasa Mengano. Lo ves a Mengano y decís, fumé demasiado. Quiero la flor que tiene este. Quiero tu escudo. Siendo tu escudo. Las 2:15 de la mañana en todo el territorio nacional. Sí. Aunque usted empanadas. No lo crea, vamos a escuchar los acordes de un señor que falleció hace muy poco. Bueno, no hace tanto, pero lo que pasó hace muy poco es que salieron dos libros sobre él. Los recomiendo muchísimos, ambos. Los estuve hojeando, sobre todo hay uno que es demasiado divertido. Me lo leí en 2 horas. ¿Estás recomendando un libro de Marchi? Estoy recomendando, no tanto, sí, ese que es muy bueno, pero también el otro, el de las 100 anécdotas sobre Papo. Tiene pasajes increíbles, realmente increíbles. Salve, Papo. Hay cosas que no cambian y eso lo sabe muy bien Mengano. Para empezar este Amenaza Nocturna hasta las 4, cuarto programa. Siempre es lo mismo, nena. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Si hasta aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Trata yo de convencerlos, de lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre lo mismo, nena. Ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá o a tu mamá, es lo mismo. ¿Por qué no vienes conmigo? Y juntos viviremos desde hoy. Juntos tú y yo. No tengo tampoco de esas alcobas que tuviste por ahí. Un par de mantas y una estufa, y hasta tengo un ropero para tus cosas guardar, porque yo no tengo nada. Pero sí tengo algo que sobra y es lindo, que es música, música siempre sí. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. Antes de continuar con lo que está programado en esta emisión, vamos a saludar en primer término a Dalila Cáceres. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Diego Salinas Slemenson in the coordination. Y me quedó nombrar a Miguel Molina Ibedia, que está aquí en el estudio. Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Esta semana, bueno, no vendimos nada del programa, ya se irán enterando. Vendé. ¿Qué tenemos a las 3 de la mañana? ¿Quién va a tocar en este estudio? En este estudio estará Triol, la música de Triol. Bien. Pero la Así. Venta se despenalizó, ¿o no? No me quedó claro. No vendamos demasiado por las dudas. Es para consumo personal este programa. Este programa es para consumo personal, claramente. Esta semana se cumplieron 30 años del fallecimiento de esta persona que estamos escuchando de fondo. Sí. Un ícono para mucha gente de la libertad en todo el mundo. Indiscutible figura relacionada a un género que mucha gente identifica solamente con Jamaica o viceversa. Jamaica solamente con el reggae. Cuando, por ejemplo, el calipso es un género de Jamaica muy importante también. Calipso bananero. Exactamente. ¿Por qué estamos hablando de Bob Marley? Sí, más bien Robert Nesta Marley Booker, según los papeles, de cuya muerte han pasado 30 años, el miércoles pasado fue 11. Y en este segmento, vamos a empezar a tratar de hilar un poco una historia algo necrológica, si se quiere. Hoy es un programa un toque necrológico. Decíamos antes en la previa que teníamos un programa tanático. Tanático. Un programa tanático. Ya van a ir viendo por qué. Quizás un programa en memoria del finado licenciado Alfredo Péculo, que nos dejó hace un par de años. Porque vamos a tratar de enganchar un poco una serie de estrellas, de personajes del rock, que nos han dejado de una manera un poco particular. Hay una asociación un tanto automática, si se quiere, instintiva, entre la muerte y las estrellas de rock, que consiste en que en general la estrella de rock explota como un cometa del cielo de sobredosis, rompiendo su guitarra contra el piso y... Un bueno, acto performativo. Claro, así. Y siempre muere, la droga, siempre el estallido. Muere de éxtasis. Muere de éxtasis, de alguna manera de éxtasis. Todo el tiempo vive en éxtasis y muere de éxtasis. Pero no siempre es así. No siempre es así. Hay una larguísima serie de muertes que a esta hora creo que el CENARD, ¿quién es el que regula esto? No permite. El que regula el CIPEC. ¿Qué? La CITEA me parece que eso, el COPROCEDE. La AFA. El COPROCEDE. La ONU. La FIFA. El CONFER. El CONFER. CONFER. Bien. Muertes boludas del rock. Digámoslo de una manera lisa y llana. Sin ánimo de faltarle respeto a los finados, hay muertes que son muy boludas. Empezá explicando la del tema que pasó. La del tema que pasó es la de Bob Marley, una muerte lamentable que creo que varios de nosotros conocemos, que es Marley alrededor del año 1000, Marley muere en el 81. En el año 1977 Marley se encarna una uña jugando a la pelota. Sí, ¿no? Y por algo que le pasa a más de cuatro. Algo que le pasa a más de cuatro, y por su religión Rastafari no se podía intervenir quirúrgicamente, no se podía sacar la uña, no Bien. Se podía afeitar los Volvimos pelos de a Marley de África, vamos a decir la verdad, sonó un poquito de África, ya vamos a decir por qué, pero tranquilamente, ¿no? El reggae etíope. La muerte como, puede esperar. Todo tiene que ver con todo, venimos de África a Jamaica. El pobre Roberto Nesta dijo, yo no me opero, yo no me trato. Yo no mutilo mi cuerpo porque se escapa mi alma. Yo no mutilo mi cuerpo porque se escapa mi alma. Y según los doctores se le generó algo llamado, te voy a leer la definición de lo que tuvo Marley, porque es fantástico. Melanoma acral lentiginoso. Cualquiera que lea esto sabe que esto es mortal. Te morí, o sea, de toque. Te morí de toque. Y decís, operame. Es Marley, una legumbre eso, ¿no? Es una especie de legumbre que suena muy oleaginosa, por ejemplo. Y bueno, y este disco, cuando él compuso este tema, que para mí es uno de los mejores de Bob Marley, quizás, ahora me van a empezar a caer los fanáticos del reggae encima, quizás porque sea uno de los temas que más trasciende el género del reggae. Cuando escribió este tema ya estaba incubando este cáncer que finalmente... O sea, pasamos de una uña encarnada a un cáncer que lo alejó de esta tierra. Melanoma Haile Selassie. No se quiso Haile tratar. Selassie. Dijo, esto del rastafarismo me impide bisturiciarme el dedo. Y de ahí fuimos derecho, viejo nomás, y el a melanoma, esta canción. Y el melanoma cral lentiginoso es lo peor que te puede pasar. Y si vamos a hablar de algunas muertes absurdas, digamos, hay alguien que por ahí, digo, me causa risa porque en realidad Bob Marley no se quiso atender. Y quizás Jeff Porcaro, sí, ¿no? el baterista, digo, es un poco injusto en realidad con la carrera de Jeff Porcaro decir que Jeff Porcaro fue el baterista de Toto. Pero Jeff Porcaro era una especie de baterista sesionista que tocó como si fuera un personaje de los ocho Orozco, tocó con Bob, tocó con Paul, tocó con David Gilmour, tocó con Roger Waters, tocó con Jimmy Page, tocó con, vaya uno a saber cuántos músicos, pero aparte muy, muy intergenérico con Paul Anka, con Mark Knopfler. Lo estamos escuchando ahora, ¿verdad? Estamos escuchando en este momento uno de los mayores hits de Toto, que además fue compuesto por el mismo Jeff Porcaro. Y digo, me causa risa porque Marley se murió por negarse a recibir atención médica. Y seguramente el pobre Jeff Porcaro, cuando en su jardín, regando unas petunias, echándole alguna especie de veneno... Pesticida. Un pesticida a sus petunias, inhaló algo y entró a tener una reacción alérgica que lo dejó tendido prácticamente a 5 metros de la vereda. Antes de cumplir 40 años. Antes de cumplir 40 años sin que nadie pudiera hacer nada. Seguramente en ese momento habrá pensado, me cago yo que yo no soy rastafario, ¿cómo me gustaría que vinieran 20 médicos a atenderme en este momento? Yo juzgo por lo que escuchamos que no nos perdimos de gran cosa. Mira, tal vez sea culpa de Toto. Mira, es un poco. Claro, yo creo que es culpa de Toto. Jeff Porcaro era, para muchos músicos de primera línea, digo, David Gilmour, Roger Waters, Paul McCartney. Te hablaban del tipo que decían, este es el mejor, si yo tengo que encontrar al mejor baterista de sesión para mi disco, lo llamo a Jeff Porcaro. Igual, sí, está bien. Pero como todo baterista tenía un poco de mal gusto. Pero no ponga flores en el estudio, por las dudas. Gracias a los pesticidas, Simon Phillips se consagró como baterista de Toto. Simon, es verdad, Simon Phillips que lo viene a reemplazar a Porcaro. A Bizarre Gardening Accident. A Bizarre Gardening Accident es la manera en la que el mundo de la prensa en general calificó la muerte de Porcaro. ¿Escuchamos un poquito de este Por tema? Favor. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside. Este es un tema que por ahí en este mismo momento debe estar sonando en duplex con FM Aspen, ¿no? Eso es por ahí lo curioso. Lo un curioso hit. De estar poniendo. Yo creo que si uno pone sintoniza. Como pocos. Deja sintonizar FM Aspen, no va a pasar más de una hora y media sin que aparezca este tema en el chart. Pero sin embargo, podemos pasar a otro género. Y escuchar a alguien en este momento, hay un flaquito rubio de pelos largos presentando a un sonido tan particular que vamos a escuchar ahora. Yeah. Alguno pensará que es una guitarra esto, ¿no? ¿Qué es, Brancatela? Esto está tocado con 4 cuerdas. Y un par de pedales. Con un bajo acompañado de un... algo llamado un Power Wawa Fuzz con un clásico Big Move, que ya es un pedal un poco más conocido. Los espectaculares son los debajos de Cliff Burton. De él estamos hablando. Que de hecho al comienzo de la canción se escucha. Exactamente. Please welcome o algo así. Fiel saludando diciendo, a Burton. Cliff on Burton. Me hace acordar, Brancatela, ¿vos tenés escuchada la canción Anesthesia Pulling Teeth? Sí. ¿Esa canción no comienza también con un larguísimo solo de bajo que imita una guitarra? También por Cliff Burton, que era compositor posible. Del tema. Bueno, es que en realidad es este Vox Populi que Cliff Burton lo que trajo fue... trajo su bagaje a Metallica y algún chistoso podría decir y se lo llevó también, ¿no? Lo trajo y se lo llevó. Con solo 24 años. Cliff Burton con solo 24 años, para muchos uno de los más brillantes músicos del thrash metal. Para mí incluido en este momento y sin duda el músico más digno que tuvo Metallica en toda su historia. Se nos fue de una manera tan absurda, en un accidente, por no decir pelotuda, ¿no? En un bizarre también accidente, un bizarre root accident. Bizarre love triangle. Un micro en Escandinavia yendo entre Dinamarca y Oslo después de un recital, una cosa así. El micro pisa unas placas de hielo, entra a dar trompos. El tipo estaba durmiendo en una cucheta del micro con la ventanilla abierta. Sale despedido por la ventanilla, cae a la ruta, el micro le pasa por arriba. Salen todos los compañeros, se encuentran con el cuadro de medio torso de Cliff Burton metido abajo de la rueda del micro, las piernas para afuera. Llega, ven que el tipo mueve las piernas. ¿Cuál bruja de llega la grúa? Llega la grúa a levantar el micro. Cuando el micro está levantando la grúa, se le patina a la grúa el micro y vuelve a caer arriba del Burton. No. De alguna manera, si uno ve un video de Cliff Burton golpeando y aplastando las cuerdas del bajo, se imagina que de alguna manera el tipo está preanunciando su muerte. Piensa que es profético. Es profético ver a Burton tocando el bajo, aplastando las cuerdas del bajo, ¿no? Digo, y Lal Zurich pensando, ¿cómo conseguimos un bajista que tenemos que tocar esta noche toda la guita que vamos claro, a perder? Claro, seguramente. Lo único que pensaba. Seguramente el pesetero de Lal Zurich pensando, uy, la de entrada que vamos a perder mañana que no podemos tocar. Muy triste la muerte de Cliff Burton y seguramente nos dé para seguir hablando mucho, mucho, ¿qué mucho canción más. Estamos escuchando? Estamos escuchando For Whom the Bell Tolls, que es una de las composiciones en las que participó y de las grandes clásicos título de Metallica. Título de un libro de Hemingway. De la mejor época. Por quien blanden las campanas, por quien tañen las campanas. ¿Es una traducción en qué? Por quien tañen las campanas y seguramente doblen. Y seguramente ahora tañen por él las campanas, ¿no? Tañen por nosotros, en realidad, porque nadie está exento de una muerte boluda. Eso es lo que tendríamos es que verdad, mencionar a esta nadie hora está, de la noche. Nadie está exento de una muerte y boluda. Y si no, preguntáselo a quien viene ahora en nuestro heptálogo, porque son siete. ¿Quién viene ahora? Quien viene ahora, cabe la casualidad, también cayó por una ventana, pero no por un accidente, sino aparentemente por propia intención. Manuel Ricardo Espinosa. ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Conocido como el cantante de Flema. Aparentemente, saliendo de la grabación del último disco, ¿no? Que editado por Monster, Psico de Copas, fueron a la casa de Luigi, uno de los violeros de la banda, y según cuenta el mito urbano, Ricky dijo, si jugando a la PlayStation, si pierdo me tiro por la ventana. Estaba jugando al fútbol en la PlayStation. Dijo, si pierdo este partido, me tiro por el balcón. ¿Qué hizo Ricky? Perdió. ¿Y qué hizo Ricky? No se tiró por la ventana. Y voló. Voló. Ricky voló, pero nos dejó estas canciones. Dicen los que saben que el velatorio no pudo hacerse porque la casa de velatorios, cuando vio la multitud de punks que venían a saludar, a dar el último adiós a Ricky Espinosa, dijo, yo no hago este velatorio, y no lo pudieron velar. No sé si manejabas esa información. Sí. Ese es el dato que se maneja como oficial. Finalmente el dato de color negro. Finalmente fue velado ahí en el patio de su casa y hubo algunas presencias célebres ahí en el velatorio de Ricky Espinosa. Ahora, esta no fue la única muerte trágica y boluda. Si bien, me permiten usar de nuevo esta palabra en el mundo del punk. Esto que estamos escuchando ahora, ajá, una banda que próximamente tocará el 14 de noviembre en la Argentina, en la Argentina. Y por suerte no tenemos que hablar de la muerte de ningún miembro de Pearl Jam, sino que Pearl Jam está sonando porque Pearl Jam es una banda que siempre que uno tiene una versión de Pearl Jam a mano de algún tema para poner, es mejor poner la de Pearl Jam. Déjame que señale una marca negra en la historia de Pearl Jam. Han muerto personas en recitales de Pearl Jam. Ay, mirá que en el año 2000 en Roskilde mueren 9 chicos en una montonera. Algo habrán hecho. Definitivamente un programa tanático el de hoy. Sí. Esto que estamos escuchando es un tema de una celebérrima banda punk llamada los Dead Boys. Que ya también desde su nombre estaban preanunciando lo que les iba a pasar, ¿no? Estaban algo preanunciando. Este tema se llama Sonic Reducer. Y Steve Vaitor, pobre, arranca esta canción diciendo I don't need anyone, I don't need anyone, yo no necesito a nadie. Y Steve Vaitor, pobre, una noche de copas, como podría ser la de cualquiera de nosotros, se lo lleva puesto un taxi por delante en París. No. En gira. A la Barthes. Y a la Roland Barthes. Y él de su propia... De su propia voluntad, digamos, con algo de lucidez todavía, decide ir a la guardia del hospital más cercano, a sentarse, a esperar que alguien lo atienda. Discúlpame, soy el cantante de los Dead Boys. ¿Ah, sí? Ah, sí, le dice. Sí, vení que te atiendo. Messier, pasan los minutos, por pasan favor. Los minutos, pasan los minutos. Y él vuelve a decir, I don't need anyone, I don't need anyone. Se levanta, se va. Y nunca amanece porque muere por una contusión cerebral mientras dormía. Según la autopsia, a raíz del golpe recibido en el accidente. El 3 de junio de 1990. Es 3 de junio de 1990, exactamente, pero nos dejó canciones como esta que grandes bandas del rock contemporáneo versionan de esta maravillosa manera. Ahí se está yendo Pearl Jam con su versión de Sonic Reducer, que quizás escuchemos el 14 o 15 o 16 de noviembre en algún estadio de la Ciudad de Buenos Aires. Allí estaremos. Allí estaremos todos. Y lo que sigue es algo que nos pasa un poco de... Quizás nos pasa de género, quizás no. Un escalofrío. Un escalofrío, un frío nos corre por... Quizá por una vena del brazo, me corre frío, diría. Una de las figuras más sepsis del rock desde Jim Morrison, dicen las señoritas. Una especie de Jim Morrison australiano, una mezcla. Quizás si alguien mezclara con una mini Pimer al cadáver de Jim Morrison con el cadáver de, de Cocodrilo Dandy. O de Bon Scott. Con el cocodrilo, con Cocodrilo Dandy o Bon Scott, otro finado australiano. Finado australiano. ¿Qué te saldría? Digamos, el trago sería... Mitad, tres para mí, partes. Hasta mitad del vaso, sí. Dos partes de Morrison, dos partes de Cocodrilo Dandy, un toque de Bon Scott, te sale Michael Hatcher, a quien estamos escuchando en este momento. Lo tenés que tomar rápido. Hay gente que dice... Se juega como se vive, zaranga. Se puede decir que se muere como se vive. Una muerte es bastante sensual. Quizás Michael Kellan, John Hutchins, que así se llamaba, aparece muerto en la habitación de su hotel el 22 de noviembre de 1997 en Sydney, envuelto en una serie de polémicas. La verdad es que él andaba en algunos quilombos legales que lo tenían bastante deprimido. Envuelto en una soga, en realidad. También. Envuelto en una soga, si me dejas que te especifique, envuelto en un cinturón. Muy apretado. Muy apretado, ¿en según qué zona? Los datos de la autopsia. ¿En qué zona, Brancatera? No, en la zona del cuello. Pero, a ver, digo, la polémica acá alrededor de la muerte de Hutchins gira sobre si esto se trató de un suicidio por un ataque de depresión o si se trató de un, me entero haciendo esta investigación, muy típico caso de autoasfixia de erótica, digamos, que es una práctica masturbatoria que incluye la asfixia para arribar a una mayor satisfacción en el momento del orgasmo. Algo que no practica ninguna de las personas en esta mesa. No, por favor, no sabríamos hacerlo incluso. No sabríamos hacerlo, aunque con el cable de este micrófono quizá podamos ensayarlo. No lo intentes acá. Podemos probar ahora en la tanda a ver qué pasa mientras nos miran desde afuera. Cabe aclarar en honor a la palabra legal que todavía esto no está del todo definido. No, hay muchos rumores que se cruzan. Se dice que esto, digamos que esta práctica sexual bizarra es tan adictiva. Norita Dalmazo. Claro, algo así me acuerdo. Medio me acuerdo, Carradine quizás, también, ¿no? David Carradine también. O sea, una técnica que se ha cargado bastante personas. Expertos como George Schumann, que no sabemos quién carajo es, pero es un... Por favor, explícame, ¿qué dice Schumann? Dice, dice que esto puede ser tan adictivo como la cocaína, esta práctica. Pienso quizás en el forense. Imagínate si la forense, si había una forense, una mujer que a lo mejor era admiradora de Michael Hutchence, se encontró con el cuerpo, vio las evidencias de y esta... Y dijo, déjenme en la escena un rato a mí sola, tengo que chequear un par de cosas. ¿Habrá pensado en el título de, de esta canción que se llama Elegantemente Desperdiciado de alguna manera? ¿Habrá visto ese cuerpo masturbado y ahorcado y habrá dicho...? Yo igual me imagino... Esa comparación con la adicción a la cocaína, me imagino una persona adicta a tener que ir, claro, 18 o 20 veces a ahorcarse con el cinturón al baño, que es como ir a, como si fuera ir a pegarse un tiro, digamos. Es una adicción bastante más compleja. Necesita, claro, de elementos como un cinturón y bastante tiempo, además de cierta proeza corporal, cierta flexibilidad. Como la que tuviera Ana Catarina Becerra, según nos enteramos esta semana también. Otra titular. Mujer gana el derecho a masturbarse en el trabajo, coma. Necesita hacerlo 18 veces al día. Por suerte, Caterina no ha muerto hasta ahora, para la alegría de los compañeros de trabajo brasileños que deben estar sugiriéndole ayuda. Perdón que te interrumpa, pero me pregunto si esa noticia fijará un antecedente legal sobre la cantidad necesaria de veces de masturbarse para que lo consideren una necesidad. Porque de repente uno necesita masturbarse 15 veces y que 15 veces no te contempla la ley. ¿Quién te dice, sale la enmienda Michael Hutchence, no? Digo, para que nadie muera como Hutchence, que por ahí tenía que masturbarse 18 veces en la gira y no pudo y se murió. Elegantemente desperdiciado. Y bueno, en realidad se me ocurrió que podíamos cerrar esta columna haciendo un homenaje al otro costado de las muertes, a las muertes verdaderamente épicas del rock, ¿no? Premio Mejor Muerte del Rock. Premio Mejor Muerte del Rock, sin duda, para elegir contrapesar un poco este ranking que hicimos de muertes boludas. Sí. ¿Cuál es la verdadera manera grosa y gloriosa de morirse un rockero? Recuerdo cuando se decía en algún momento... Como con entre preocupación y deseo, alguien decía, Maradona se va a morir en una cancha. Que no sabés si lo decía con preocupación o si lo decía como realmente lo diciendo, pidiendo, ojalá que se muera en una cancha, pateando un tiro libre, que se muere y todos digamos... ¿De qué palmó. Banda estamos hablando? Estamos hablando de una gran banda de los años 90. ¡Tremenda! En honor a Nicolás Miranda voy a decir gran. Voy a usar el adjetivo doble gran, como el doble chocolate de Homero Simpson. Gran banda, Morphine, cuyo líder Mark Sandman falleció un 3 de julio de 1999. ¿Cómo pasa el tiempo ya? ¿Cuántos años pasaron, no? En Roma. Pero yo recuerdo la noticia en el momento, digo... Recuerdo haber visto quizás a Javier Andrade en Noticias MTV anunciando esta noticia. Con el titular Enter Sandman. Sería lo contrario, ¿no? Digamos. Get out Sandman. En un concierto en Palestrina, en Italia, Mark Sandman, el 3 de julio del 99, sufre un ataque cardíaco en pleno recital, mientras está tocando. Se cae en el medio del escenario como cual Jim Morrison cantando The End. Yeah. Cae desplomado sobre el escenario. Mucha gente del público piensa que está haciendo un acting, una pantomima. Y acaban de ser testigos de la muerte de Marcos Hombre de Arena. De Mark Sandman. Una muerte que, al contrario de las muertes boludas que venimos enumerando, la muerte más digna, como diría el comic book guy de los Simpsons, la muerte más digna que uno se puede imaginar para una estrella de rock. Por suerte nos dejó estos temazos. With all that money that I spent. a cure for pain. That's the Nacional Rock. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero aquí. Nos fuimos a dar una vuelta. De lunes a viernes. En el medio del humo, el hollín. De 0 a 2. Nos fuimos a dar una vuelta con la gente común que se levanta y va a trabajar. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Nacional. Para todo el mundo. A través de la web. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle. Pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Hasta las 4, Federico Brancatella, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. No, la mina es una histérica, pero eso a mí me puede, ¿viste? Estoy hasta las pelotas con ella, no puedo salir. Siempre el mismo boludo, ¿no? Chabón. ¿Qué sé yo? Che, estamos medio corto con la cervecina, ¿ah? ¿Sabes que sí? Siempre hago cualquier cálculo. Es más, si viene el borracho este, amigo el flaco. Pará, estamos. Estamos al horno, ¿no? Son 10 y cuarto, nos cerró todo, boludo. Nada, el puto de acá a la vuelta sigue abierto todavía. Traete unas cuantas más. Dale, yo me voy. Chachos, bajo al puto a comprar unas birras. ¿Te quieren algo más? Una escena cotidiana que habrás vivido mil veces con tus amigos. En los últimos años, los hipermercados atendidos por miembros de la comunidad homosexual se han revelado como una alternativa de fuste ante las megacadenas, los maxi kioscos, las ferias barriales y los supermercados de personas con capacidades geográficas diferentes. Sin embargo, esto no siempre fue así. Los supermercados gays han recorrido un largo camino para ser reconocidos por toda la sociedad. Escuchamos a clientes habituales de estos negocios. Yo al principio desconfiaba, viste, me chocaban mucho los tipos estos, pero bueno, viste, cuando ves que conseguís mejores precios que en otros lados, que te salvan las papas cuando todo está cerrado, te la bancás. Pero, ¿cómo calificaría la atención y el servicio al cliente? Mira, depende de cada barrio. A mí me han dicho que hay putos de otros barrios que son unas locas insoportables, pero el puto de acá al lado yo no tengo una queja, es un gran tipo, siempre te saluda, se aprende tu nombre, se banca los chistes con buena onda. ¿Qué tipo de chistes? Y onda, qué sé yo, entre que me rompa el culo una mega cadena sin nombre en mi cara y me lo rompas vos, que tenés ojitos celestes, te prefiero a vos, ¿viste? Cosas así, el puto se caga de la risa, nos matamos de la risa. Sin embargo, para llegar a este nivel de reconocimiento social, los supermercadistas gays han tenido que luchar contra toda clase de prejuicios. Aún hoy, algunos consumidores siguen creyendo en esas leyendas urbanas. Nah, yo ni loco compro ahí. Todos sabemos que desenchufan las heladeras, venden la comida con sida. se sodomizan con los envases retornables, los lácteos que no vienen de la vaca. No sé si me explico. Pero eso es muy grave. ¿Usted hizo alguna denuncia? No, no. Pero prefiero no comprar en el puto. Ojo, yo estoy de acuerdo con respetar al otro, pero primero que ellos cumplan con respetar al orto. Si no, no vamos a ningún lado. Otros inconvenientes han provenido desde el riñón de la propia comunidad GLTTTB. Varios travestis y transexuales que intentaron abrir sus propios comercios denunciaron que las cámaras que nuclean al supermercadismo homosexual les exigieron un canon abusivo para operar y que al negarse a pagarlo sufrieron apremios, incendios y redadas policiales. Off the record, se llega a hablar de una temible mafia puta que decide quién puede entrar en el negocio y quién no. Sin embargo, nadie se anima a hablar de ella en público. Es el caso de Cian Magenta, supermercadista Manfloro de la zona de Caballito. Mirá, se exagera mucho, ¿entendés? Es como todo. En todos lados hay gente buena, gente mala, ¿me entendés? Nosotros somos igual que todos. O sea, no he tenido que alguna vez, de repente algún colega, a mí algún colega me ataron, no sé, un pote de luz, ¿me entendés? Y me hicieron un simulacro de fusilamiento. No se puede culpar a toda una comunidad, son una manzana podrida, ¿me entendés? Perdóname, pero en tu relato hay algo que me llama mucho la atención. Vos no te ves, no tenés voz de puto. Que con el oficio vas entrando en otro código con los clientes, ¿me entendés? Tipo los proveedores, vas a venir, no, son 7P, maestro. Déjeme tres cajones, jefe, ¿me entendés? Esa cosa. A mí mis amigos de la disco ya no me reconocen, ¿me entendés? Con luces y sombras, el supermercadismo gay ha llegado para quedarse. Los argentinos, históricamente acostumbrados a que los comerciantes vinieran desde lugares remotos, ahora sabemos que las personas que te atienden ya no bajan de los barcos, sino que salen de los closets. A nadie sorprende ya escuchar cosas como estas. ¡Mamá, se acabó el pan! ¿No te bajás una corrida al puto? ¡Qué muy machino! ¡Amo el machino! ¡Marica nena! ¡Más bien putino! ¡Qué muy machino! ¡Amo el machino! ¡Marica nena! ¡Más bien putino! ¡Qué muy machino! ¡Amo el machino! ¡Marica nena! ¡Más bien putino! ¡Qué muy machino! ¡Amo el machino! ¡Marica nena! Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. En la amenaza nocturna, Nacional Rock 93.7 sonaba Puto de Molotov. Algo así deben haberle gritado. Todas las hinchadas utilizan ese calificativo para hablar de sus jugadores, pero varias hinchadas, por no decir las dos principales de una de las ciudades más importantes de Inglaterra, han de estar hoy muy contentos con sus jugadores. ¿Por qué, Miguel Molina y Bedia? En el día de hoy, tanto el Manchester City como el Manchester United han ganado sendos títulos en Inglaterra. Uno ganó la Premier League, el campeonato, la Liga, El otro ganó la Copa de Inglaterra, la Copa Nacional. No sabemos si en Manchester están todos contentos o parcialmente tristes porque el triunfo ha sido opacado por una victoria del equipo rival, o quizás felices porque le opacaron el éxito a su equipo rival. Claro. Sabemos cómo funciona la mente de los hinchas. Más contentos que por ganar un título a ellos y por arruinárselo al otro, digamos. Exactamente. Quizás en esta instancia sería más interesante que entrevistas a los jugadores que hablan siempre con el cassette, hacer entrevistas a los hinchas, ¿no? Imaginar una conferencia de prensa con hinchas de ambos clubes. Tevez, un jugador que ganó la Champions League, si no me equivoco, con el Manchester United, ahora gana la FA Cup con el Manchester City. Exactamente. Hoy jugó de titular Tevez, fue reemplazado por Zabaleta en los últimos minutos, lo cual demuestra cuál fue la tesitura para aguantar el resultado. Pero de alguna manera, lo que quería decir de alguna manera hoy era en referencia no tanto a este éxito en particular, sino a las a las eventualidades de que hubiera una copa como esta en la Argentina. Sí. Muchos pueden pensar, inclusive cuando yo en reuniones de amigos suelo tirar este tema habitualmente, cada 10-15 minutos, sí, y me dicen, me tratan de anglófilo, cuando en realidad lo que yo quiero decir, yo no me interesó la boda real, pero sí me gustan los Beatles, por ejemplo, y creo que hay que reconocer que la Copa Inglesa tiene la virtud de interesarte en partidos que no te interesarían en otras situaciones. Sí, aclaremos para el oyente promedio cuál es la característica principal de esta Copa que estamos hablando. Juegan por eliminación directa equipos de todas las categorías del fútbol inglés, desde los multimillonarios equipos que juegan en la Premier League y en la Champions League, hasta combinados en los que juegan herreros, lecheros y... Algo así como si un torneo que acá permitiera cruzar a Boca Juniors con Comisión de Actividades Infantiles, por ejemplo. Exactamente, o con Yupanqui o con cualquier equipo. Algo, digamos, que en Europa es muy común, algo que no reemplaza la liga, digamos. Por ejemplo, en España está la liga que tiene nombre de un banco, que es la principal, la de primera división, pero aún así está la Copa del Rey. En Italia lo mismo, está la Copa Italia. En Inglaterra, en este caso la FA Cup, en Argentina no existe una competición similar. No existe, se jugó solamente dos veces, en 1969 y 1970, y ni siquiera exactamente con estas características. En realidad eran equipos de capital junto a equipos del interior. No tuvo mucho éxito. La recuerdan en algunos casos, el equipo Palmira de Mendoza, que le ganó Independiente, campeón de América en aquella época. Ahí lo recuerdan, lo recuerda All Boys de La Pampa, que llegó a semifinales, lo recuerda Atlanta, que llegó a una final. Es decir, hubo un intento de hacer esa copa hace muchos años, pero no prosperó. No prosperó. En esa época también se jugaban los campeonatos nacionales, con lo cual los principales equipos del interior tenían la posibilidad de enfrentar a los equipos más conocidos del país, lo cual de alguna manera se pisaba, digamos, con el intento de hacer esta copa. Evidentemente se trata de algo quizás ajeno a nuestra idiosincrasia, pero que tendría su interés. Habría que aclarar que no es una costumbre meramente europea, sino que Sudamérica es el único continente donde no es habitual que haya esto. Hay en algunos países, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Brasil. La Copa arranca, no sé en Inglaterra, pero en España, arranca con fase de grupos y después 16 octavos, o arranca directamente desde el principio con eliminación directa. Arranca con eliminación, pero los equipos de primera división no empiezan al principio. Que es uno de los principales obstáculos. Una diferencia que hay con Europa es el tema geográfico, que probablemente para adaptarlo a nuestro país se tendría que comenzar con zonas geográficas y recién en las rondas finales incorporar otros equipos. Yo creo, digamos, y teniendo en cuenta que nos corre el tiempo para ir cerrando, que inclusive en Sudamérica, con la... algo que quizás ha bajado un poco el nivel del juego, que es la gran fuga de jugadores hacia el exterior. Por otro lado, yo creo que ha acercado las diferencias entre categorías, con lo cual yo creo que probablemente una competencia de estas características sería más interesante aún entre nosotros, porque me parece que sería mucho más posible que un equipo que no jugara en primera división pudiera por lo menos dar varios batacazos. Algo que hablábamos fuera del estudio es que en Argentina la primera división comparada con la primera esta es algo mucho más parejo por ahí que en España o en Europa, donde los primeros equipos tienen figuras multimillonarias y los otros tienen un presupuesto muy reducido. En Argentina es bastante más parejo. Sí, no cuesta imaginar la idea de que Platense le ganara a Boca en una hipotética Copa de Esta. Exactamente, ¿no? Incluso algo que tiene la Copa Inglesa muy valioso es que muchos equipos que tienen una gran historia y pasan por un mal presente suelen irles muy bien. El Leeds United, que jugó hace unos 10 años la semifinal de la Champions League y después cayó en desgracia, está en tercera categoría, ahora está en segunda, en ese momento estaba en tercera, le ganó al Manchester United. ¿Por qué no un Central, un Talleres, un Ferro, pudiendo volver a la Bombonera, pudiendo jugar un clásico con Newell's, recuperando, digamos, esas viejas épocas de orgullo. Recuperando su orgullo, yo creo que sería muy interesante ver una copa de estas características entre nosotros. Hay algunos problemas de idiosincrasia, de calendario, que habría que ver cómo se pueden solucionar. Se habló hace 2 años de que se podría llegar a hacer, pero luego quedó en la nada. Algo además que permitiría tomarse revancha cuando uno se va a la B, algo que puede pasarle al equipo de mis amores próximamente, no voy a decir cuál es, pero digamos, estando en la B podría meterle 3 a Boca de visitante, por ejemplo. Esta copa, si podría, existiera esa copa, podría nunca servir, va a suceder. Podría servir para que Boca y River ganen algo, por ejemplo. Vamos a escuchar algo mucho más importante que todo esto que hemos escuchado en esta hora, que es el informativo a cargo de la señorita Daniela Batelli. Hasta las 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Nocturna @radionacional.gov.ar. Abriendo la segunda hora de Amenaza Nocturna por la 93.7 Nacional Rock, sonaba Pescado Rabioso haciendo Despiértate Nena, clásico imponderable del rock nacional, y estamos con músicos en vivo nuevamente en esta cuarta emisión. En este caso, Olga Heredia Triol, a cargo de la guitarra y la voz. Olga Heredia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchás bien? Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Nacho Gastañán, bajo, y Andrés Conte Grand, sí, en batería o percusión. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, sí. Excelente. Excelente. Ya han cumplido con el saludo de rigor, chicos. Los tenemos aquí abriendo una vez más otra edición de nuestras de nuestros acústicos que ya se nos han hecho costumbre. Como veníamos hablando hace poquito, tengo ganas de hacerle algún par de preguntitas, a pesar de que la única que tiene el micrófono es Olga. Va a monopolizar la voz por el grupo. Para empezar, ¿es Triol o Olga Heredia Triol? No, es Triol. Es Triol. Directamente Triol. Sí, sí. En algún momento fue Olga Heredia Triol, pero solo al principio. Duró poco lo de vamos monopolizar la palabra, ¿eh? ¿Hace cuánto que están tocando juntos, chicos? Y 3 años, más o menos. ¿Tres años? Sí. Yo hace un par de... O sea, ahora medio Andrés. Año. Andrés. Medio. Andrés, sí. Sí. Andrés Contegrán, encargado de la percusión, sí, hace, en sí. Esta formación de hace Triol. Menos, sí. O sea, Olga y Nacho tocan juntos hace... Claro. Hace tres, claro. Hace tres. Sí. Y se ha sumado Andrés hace... Y ahora 6-7 meses. Y así nació Triol. Claro. Triol sí, ya había nacido, ya simplemente cambió de batería. Porque Triol, claro, contiene a Olga en su nombre y... Y a trío. Claro. Sí. Muy bien. En cuando aparezca un cuarto será Olga más el trío. Triol más uno. Y más Sol. Bien, chicos, a nosotros nos encanta hablar con ustedes. Nos parecen personas divinas. Con muchas cosas para decir. Seguramente. Interesantísimas. Parlamentos enteros. Pero como buenos músicos queremos escucharlo tocar. Queremos que venga un tema. Queremos que venga un tema de esa música linda que hacen. Y quiero que Olga me diga cómo se llama este tema. Este tema se llama Una canción. Bien. Vamos. Nos escuchamos entonces. Caminar sin pensar. Una canción para estar cerca del sol y caminar sin pensar. Aprendí a para olvidar y el tiempo, oh, inmensurable tu amor, pregunta girasoles. A donde quiera voy olvidando, voy despidiendo. Pelusa del fruto del algodón. Una canción para estar cerca del sol y caminar sin canción, suponemos que se llama Una canción. Ni más ni menos. Entre muchas otras que se pueden encontrar en su MySpace. Sí. MySpace que los presenta, tiene tres palabras clave como géneros, que son acústica, funk y new jazz. Ahí se escucha un bajo medio funkero. Sí, sí, sí. Hay un poco de esa sonoridad, tenemos una guitarra criolla y una chica que canta con una cadencia suave, podríamos decir, pero tiene un modo de decir medio, lo digo, medio hip hopero puede ser, medio así como medio entrándole... Sí, sí, más bien de raíces negras. A contra... De raíces negras. ¿Cómo definirían la música? ¿Qué hacen? Y fusionamos, yo creo, varios ritmos y también hacemos hincapié en la poesía de las canciones. O sea, se nota una especie de mezcla entre... O sea, la sensación que da cuando uno escucha las canciones de Triol es que... No podés parar de mover la patita y hay una especie de cosa que te lleva, de un grupo que te lleva, y a la vez estás todo el tiempo escuchando la vocecita de Olga, que te cuenta estas cosas tan bonitas. Una canción se llama La Canción. Ustedes tienen una especie de apego por el formato canción, pero también se sienten más cómodos con otros géneros, con una especie de mezcla, digamos. Vos recién comentabas una fusionan. Sí, fusionamos. Pero es un verbo muy a veces. Amplio. Sí, muy amplio. Y muy usado. ¿Qué fusionan? A ver, vamos. A ver, dale. Sí. Más que nada, esto es una propiedad que tiene Olga a la hora de componer, que es. Gracias. Que es una cuestión muy rítmica. Mucha preponderancia en lo rítmico. Más allá de las melodías que van pasando por diferentes matices. Y eso da pie a que se pueda tocar una base muy funk, muy jazzera, muy de fusión. Cuando se habla de fusión, generalmente se apela mucho a lo rítmico como algo tirado al funk. Bueno, en eso hay algo, mucho de Raíces Negras, antes hablaba Olga, sí. Tanto en el funk como en el jazz, como en la percusión, hay Raíces Negras. Así como la ven. Tiene una cosa africana, Olga, yeah, así como la ven. Con esos anteojitos que tiene. Y bueno, el collar ese también, tiene muchas raíces negras. Una de mis bisabuelas de Cabo Verde, me enteré hace más o menos 4 años. Los pagos de Cesárea Évora. Exacto. Uh-huh. Y bueno, sí, me puse muy contenta porque a mí siempre me gustó la música negra y la cultura, ¿no? Increíble, porque es algo que efectivamente está presente en la música del triol. Se comprueba. ¿Escuchamos otro tema, chicos? Sí. ¿Qué, cómo se va a llamar, Olga? Este tema se llama Frágil. Venga. Hablábamos fuera de micrófono de... Preguntábamos por fechas. Nos contaron que ayer tocaron. Ayer. ¿En dónde tocaron? Ayer tocamos en La Ratonera, Corrientes... Cerca de Gurruchaga, ¿no? Corrientes entre Serrano y Gurruchaga. Exacto. Sí. ¿Cómo le fue? Muy lindo lugar y sonó muy bien. La convocatoria no fue lo deseado tal vez, pero estuvo bien. Tocamos con Lu y con Solange. Dos chicas tocan la guitarra que tocaron antes. Y estuvo todo muy lindo, la verdad. ¿Tienen fechas viniendo? Sí, tenemos una fecha acústica en un lugar del cual no podemos decir la dirección al aire. Por si las dudas. ¿Cómo es eso, Nacho? Porque son lugares alternativos que están surgiendo. Todos sabemos la situación de los lugares para tocar música en la ciudad de Buenos Aires. Zona autónomamente liberada. ¿Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, ciudad de Buenos Aires. Capital de Buenos Aires, es en el barrio Palermo. Pero sí podemos dar la fecha. Sí, de hecho, la gente que nos busque en Facebook y en MySpace va a tener acceso a esa información. ¿A dónde, Nacho? Muy bien. ¿A dónde? ¿En qué Facebook? MySpace.com MySpace, sí, perdón. Triol Space. Exacto. Por ejemplo. Space y el Facebook tendría que buscarlo como Triol Música. Bien. Y aparece. Perfecto. Cuando lo abran van a ver que tienen una solicitud. Está la fotito de Olga. ¿De quién les habla? Ah, genial. Por favor, agréguenos. Me quedó una preguntita para hacerle a Olga. En base a escuchar las canciones que me hacen acordar la primera vez que la escuché, que fue una especie de evento, era de hecho un cumpleaños, en el que yo no sabía que iba a haber ningún tipo de número musical hasta que le acercaron una guitarra a la señorita y se armó de repente de una manera muy espontánea. Y la veo aquí acompañada por Ignacio Castañaga en el bajo y Andrés Contegrán en la percusión y o batería, en caso de que se encuentren con la formación totalmente realizable de estudio. Exactamente. Dos músicos muy entrenados en sus instrumentos, y a mí siempre me queda la sensación de verlos tocar a ustedes y preguntar si Olga tiene un acercamiento más intuitivo a la música que el que tienen los chicos, a la hora de componer los temas, de armarlos inclusive. Sí, sí, hay una especie de intuición, sí. Me gusta mucho la metáfora sonora, ¿no es cierto? Como investigar en los climas, en cosas que me suceden o veo que suceden. Sonoramente investigo por ahí, sí. Tienen como una cosa bastante fluida los temas. Sí, sí. Sí, son como poemas de sonido. Exactamente. Para mí, sí. Divino. Bueno, queremos un poema de sonido. Sí. Uno más. ¿Cómo no? Vamos con... ¿Con tra-tra? Tra-tra. Tra-tra. ¿Va? Sí. ¿Cómo me pregunto? ¿Cuándo me pregunto? ¿Dónde me pregunto? Será cuestión de afirmar y desmentir ideas. ¿Cómo se llamaba este tema? Este se llama Tra-tra. Tra-tra. onomatopéyicamente. Es un tema que no tiene un nombre así muy significativo. No, es más por el sonido que hace la batería cuando comienza. Iba a decir eso, ¿no? Como el, probablemente el tema de los que escuchamos un poco el más arriba o el más rítmicamente marcado. El más rockero. El más rockero, por decirlo. Sí, sí, sí. Escuchamos una batería que, bueno, este tema por ahí fue el menos marcado para decir esto, pero que está tocada con escobillas. Probablemente uno de las aristas más yaceras del grupo. Sí, que si bien, bueno, como decíamos, es una adaptación a la situación, al momento, al lugar, hay un poco de eso en algún que otro tema, un poco más tranquilo, un poco más de ese estilo, sí, más, un poco más yacero. ¿Lo que estamos escuchando de Triol ahora es la sonoridad tradicional o estable en los shows? ¿O estamos escuchando algo acústico adaptado para la radio? O acústico no, porque hay un bajo eléctrico y hay demás, pero es una sonoridad adaptada. ¿Cómo suena Triol en su formato? Esto es una adaptación. Triol tiene y tuvo siempre batería. Cuando arrancamos, intentamos darle el matiz con percusión, unas primeras formaciones que probamos con otra persona, pero no. Triol era para batería, requería de ese ritmo, de esa marca batería, fuerte. Batería, bombo, claro, todo. Claro, sin, o sea, la guitarra sigue siendo la guitarra criolla desde siempre. Este, por ahí algún efecto, le ponemos un chorus, algo para revestir el sonido, pero no va una distorsión. Pero se busca ese sonido, más eléctrico, más... Olga se está riendo, por no decir constantemente, pero más o menos. ¿En qué estará pensando? No vamos a saberlo. Nadie lo sabe. No vamos a saberlo. Yo tengo una última pregunta, chicos, para Triol. Quiero saber si además de lo que tienen registrado allí en su MySpace, ¿tienen algún tipo de plan de grabar la música que hacen y o editarla en el futuro próximo o lejano? Todo señala a Andrés para que conteste esta pregunta. Sí, porque digamos, o sea, está en proceso. Digamos, claro, yo tengo un lugar, un espacio físico que nos permite... grabar lo que estamos haciendo, y bueno, está en camino. Un proceso de grabación relativamente casero, ¿o no? ¿Lo graban ustedes mismos? De esa manera, hasta el año pasado el lugar no daba mucho más que para eso. A partir de este año la idea es que dé un poco más. Se ha profesionalizado. Está en camino de profesionalizarse, está hombres trabajando, digamos, el cartel. Sí. Y bueno, y sí, se grabaron algunas cosas, grabaron los instrumentos, falta elegir tomas, hay que mezclar, hay que grabar voces, pero ese es el plan. ¿Sí? Bien, muy bien. Sí, porque también hay mucha música nueva que se está generando, que está esperando detrás de la puerta de lo que va a grabarse ahora, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a escuchar algo más de Triol antes de retirarnos. Antes de lo cual, les vamos a agradecer el nombre de esta amenaza nocturna, que hayan tenido la infinita onda de venir a esta hora de la madrugada a regalarnos la hermosa música de sus canciones. Con la que nos vamos a despedir es... ¿De qué nombre, Olga? Es una samba que se llama Hogar, ¿sí? Bueno, espero que... nosotros estamos muy agradecidos de haber sido invitados. Y también quería agregar que venimos de un cumpleaños al cual le dedicamos este temita. Un feliz cumpleaños entonces, Andrés, ¿para quién? A Laurita. Laurita Tapata. Feliz cumpleaños, Laurita Tapata. Hay una nube que viaja, va rumbo a la tierra, llevando en su peso ese beso de agua. Toda su forma ensanchada, que gris ha quedado, henchida de ganas de hallar su promesa. Y el verde será su hogar, así podrá germinar con la ayuda del sol, de la luna, la flor brillará de colores. Y es que así la humedad cobrará dimensión.

ser rockero, tenía muchas ganas de triunfar, que se fueron con mi pelo. Pero desde entonces guardo bellos recuerdos, como cuando tocaba en la banda de Juan y Leo, o en aquella otra en la que estaba el batero, ese chico puro y paranoico, que en el fondo era bueno. Y actitud de año nuevo, gozando su paraíso musical, de mucho groove, de poco vuelo, buscando pilotear, estar duro como una momia, sin poder enfrentarse a una despertosa paranoia, brindándonos su alma sin habérsela pedido, pero inspirándonos para cantar esta canción, que es la canción del batero. Vamos a tocar en la banda del batero marquero, como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto. Vamos a tocar madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo difícil que es conseguir batero. Recuerdo cuando fuimos a grabar esa vez con el batero, fue tomando con completa libertad cortes fills y otros arreglos. La primera toma ya mantiene el tempo, la segunda toma y él está bien despierto, en la toma tercera puedo ver cómo acelera, en la toma cuarta cómo toma, en esta toma, en la toma quinta ya no tiene buena pinta, y en la sexta toma de pronto se ve. Otra vez con el batero, de seguro va a tomar un buen rato convencerlo. Espero no se ofenda cuando escuche esta letra, que no la tome a mal, mejor la tome de la buena, porque ya todos sabemos lo jodido que es masticar vidrio molido. Vamos a tocar en la banda del batero marquero, como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto. Vamos a tocar madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo fácil que es conseguir. Vamos a tocar en la banda del batero marquero, como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto. Vamos a tocar madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo difícil que es conseguir. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. Todos sabemos lo difícil que es conseguir un buen batero. Eso decían los Rashplas sonando en la Nacional Rock 93.7. Y antes, Nuevo Criol, a cargo de Axel Krieger. Si otra gente nos quiere decir otra cosa, además de que es muy difícil conseguir un buen batero, ¿a dónde nos lo pueden decir? Sí, no es algo que le haya pasado a Ian Gillan y compañía conseguir, tener dificultades para conseguir un buen batero. Justamente lo que estamos escuchando acá es a Ian Paice, uno de los mejores bateros de la historia del rock. Yo te di un pie para que me dé la vía pueda de comunicación y me tiras otra cosa. No puedo evitar mencionar al primer baterista que me dio a mí ganas de tocar la batería. Facebook.com/amenazanocturna o 4/ la gente sabe cómo es esto, o 4999-0937 para dejar algún mensaje, alguna señal de humo, algo que a nosotros nos diga. Un smoke on the water. O también en amenazanocturna@radionacional.gov. Muy bien, punto ar. Punto go, punto ar. Bien, Smoke on the Water tiene un origen, es una canción muy famosa de Deep Purple, que tiene un origen que más de uno preferiría olvidar. ¿Por qué? Guay, Nicolás Miranda. Lamento tener que presentar un tema de una banda que detesto profundamente, Deep Purple. Lamento confrontar con Federico Brancatela. Y no es del todo feliz la razón por la que nos acordamos de Smoke on the Water. Los que se odian se aman, lo sabes eso, ¿no? Lo sé mucho. Listo. ¿Por qué abrimos con este tema? Porque vamos a estar hablando un poco de la relación entre el género rock, que nos convoca aquí en la Nacional Rock, y el fuego. Una relación no del todo feliz, sobre todo en una semana como la que hemos pasado aquí. En la que, si no me equivoco, mientras hacíamos la edición pasada, de hecho lo dijimos al aire, estaba tocando la renga en ese mismo momento, ¿no? Sí, terminando estaba. Terminando, exactamente. Un recital en el que, como ya sabemos, tenemos noticias. La vez pasada no, me parece que la otra, ¿eh? Estamos hablando de la, 15 días sí, atrás. Sí, hace 15 días. Exactamente. Atrás. 15 días atrás. Donde, como ya es bien sabido, de dominio público, Miguel Ramírez, de 32 años, recibió un bengalazo tirado desde varios metros detrás y terminó falleciendo días después en el hospital. Por supuesto, la manera en la que nosotros hemos relacionado esto es recordando que el tema Smoke on the Water y la anécdota por la cual el mismo surgió se hizo muy conocida aquí, también de manera poco feliz, cuando los eventos del diciembre de 2004, si no me equivoco. 30 de diciembre. 30 de diciembre. Exactamente. En el que sufrimos el incendio del boliche Cromañón y 194 muertes. Casi increíblemente, inverosímilmente, vuelve a haber una muerte en un recital de una banda de rock argentino por culpa de una bengala. Es una cosa. Al principio, cuando uno leía la noticia, era como. Era como la no noticia, era como. Otra vez. Exacto, como si fuera cosa. Increíblemente, aparte, días después, o semanas, dos semanas después, la verdad no recuerdo ahora con precisión, de que se volviera a hablar del tema, porque ni siquiera es que uno puede decir, bueno, ya se había dejado de hablar del tema, qué sé yo, se habían aflojado un poco las tuercas. Hacía muy poco había habido la renovación en la condena para Callejeros, era un tema en todos los medios. Y en el medio de ese asunto, de repente en el recital de la renga, una bengala náutica, no la misma que había ocasionado la tragedia de Cromañón, se llevó la vida de una persona que había ido a ver el recital, muy lamentablemente. La razón por la que nos acordamos de esto y lo tenemos atado a Smoke on the Water es que la anécdota por la cual surge el tema es el disparo de un artefacto explosivo, no sé si se puede decir exactamente si fue una bengala, en un recital compartido por Deep Purple y Frank Zappa en Suiza, al lado de un lago, en el cual se desata un fuego cuyo humo va a depositarse sobre el lago. Si me permitís un poco la rectificación, la historia muy brevemente es así. Deep Purple está grabando su disco Machine Head, donde está este tema, en Montreux, en la ciudad donde está tocando Frank Zappa. Ellos van a ver el recital de Frank Zappa en un break de la grabación, que era justamente al lado de donde ellos estaban grabando el disco. En el recital de Zappa ocurre el incidente con la bengala, el escenario se prende fuego, y prende fuego el lugar donde Deep Purple estaba grabando el disco, provocando toda una serie de demoras y entuertos que ya no vienen al caso. Es un ejemplo interesante para algunas voces que se han oído esta semana, que dicen que estas cosas solo suceden en Argentina y en recitales de bandas que son poco complejas o que escuchan los sectores populares, porque pasó en un recital de Frank Zappa, digamos. Sí, sí, digamos que relacionan un poco la idiosincrasia social, digamos, o el extracto socioeconómico de los atendientes al recital con el incidente, ¿no? Y estábamos hablando de Suiza y de Frank Zappa. El mundo del rock argentino se ha pronunciado de las más diversas maneras acerca de lo que ha pasado en la semana pasada con el fanático amante de la música de la renga que falleció en el recital de dicha banda. ¿Por dónde podemos arrancar para tocar este tema? Podemos citar cualquiera. Lo que sí podemos decir es que han sido declaraciones cuanto menos curiosas la de los músicos argentinos. Muchas gracias. Por supuesto que nadie pone en duda que son sentidas. Y que se trata de algo muy lamentable. Y muy importante. Desde ya nadie se alegró por eso, nosotros tampoco. No, ni hablar. Y además, todas las declaraciones fueron en general respetuosas y todas siguieron el carril de lamentar los hechos. Pero habla de lo dispar de las interpretaciones y de lo que cada uno piensa que son las responsabilidades del caso, no solo dentro del mundo del rock, sino sobre todo de afuera también, del mundo del rock, señalando cosas como las que recién decía Miguel. Pero dentro del mundo del rock se han escuchado las cosas también más insólitas. Declaraciones curiosas. Luis Alberto Spinetta dijo, por ejemplo, citando en una nota que tenemos del suplemento No, del Página 12, que duele tanta desgracia, que le da mucha pena. Pero la expresión que utilizó fue: yo, si soy el padre, me boleteo. Un verbo para utilizar para la propia persona, además. Quiero agregar, digo, esto viene de la boca de alguien que alguna vez afirmó, hablando del Mundial 78, dijo algo así como: nosotros estábamos en una situación muy contradictoria porque mientras estábamos festejando en la cancha de River, a su vez sabíamos que a pocas cuadras de acá sucedió un bajón muy grande, loco. Hay alguien que dijo hace el año pasado, creo, cuando le habían preguntado sobre la inseguridad, decía que había que pegarle un... No me acuerdo si dijo algo así como un corchazo a más de uno, pero sí, que le metería un tiro o algo así. Spinetta a veces tiene sus... Lo importante salidas. Es que nunca usa la expresión meter bala. ¿No? Siempre son expresiones pseudo rockeras. Tiene sus duraznos sangrandos. También habló de cerebros infraalimentados para referirse a cierto público de Cromañón, ¿no? Dijo cerebros infraalimentados. Bien. Si mal no recuerdo, Miguel, en una entrevista que está al final del libro de Sergio Marchi y El Rock Perdido. Una entrevista que generó mucha polémica precisamente por los términos en los que Luis Alberto se refería a la pasada de seguidores de esa banda. Creo que ya hemos hablado mucho de Sergio Marchi hoy, a veces nombrándolo y a veces no. Es verdad. En todo caso, estamos todos de acuerdo en que Luis Alberto Spinetta es un gran guitarrista. Eso venía a hablar. Mientras tanto, escuchamos de fondo otro tema que tiene que ver con la relación, un poquito más feliz, entre rock y fuego. Jerry Lee Lewis con Great Balls of Fire. Grandes bolas de fuego. El mundo del rock se pronunció de las más diversas maneras. Ariel Minaval, por ejemplo, dijo: están todos locos. Wallace dijo: la herida de bala del rock. La gente de Cielo Raso dijo: hay que repartir responsabilidades. Y Santiago Motorizado, de Él Mató a un Policía Motorizado, Banda de La Plata, dijo: tenemos que aprender a cuidarnos. Cuando escuché lo que le había pasado a este chico, pensé que se trataba de una provocación medio morbosa. Pienso que lo más triste de todo es que cuando suceden estas cosas, lo que se pide es mayor seguridad y control. Como no nos podemos cuidar a nosotros mismos, acudimos entonces a esa especie de imagen policial para que lo haga. Algo que creo que se podría contraponer más o menos con lo que dijo el Indio Solari. El Indio Solari salió a... Si bien tuvo una declaración razonada, sopesada y demás, en la cual lamentó los hechos, pidió que la gente no lleve bengalas a sus recitales. Sí, y además tiró que en realidad, si no está prohibido por el Estado, es muy difícil, y que es cierto que traslada la responsabilidad policial a la gente que organiza los recitales y que esa no debería ser la idea. Comparto eso con el Indio. Pero eso de decir que si no están prohibidas por el Estado, entonces es como una situación laxa, es como un poco liviano. Sí, es discutible. Igual, de todos modos, yo lo que sí comparto con Emilio Solari es la decisión de posponer el recital. Digo, en el argumento de necesitamos tomarnos un tiempo de reflexión, no es momento de festejar. Lo que sí me hace pensar un poco estas declaraciones que estabas leyendo de los de integrantes de diferentes palos del rock nacional, en una frase que dijo alguna vez Frank Zappa respecto al periodismo y a la crítica de rock, que dijo algo así como, no lo voy a citar textual porque no me lo acuerdo, pero dijo algo así como: el periodismo de rock es periodismo hecho por gente que no sabe escribir sobre gente que no sabe hablar, para gente que no sabe leer. Dicho eso, se dio media vuelta y se fue. Pero Frank Zappa debería estar preso por lo que ocurrió en ese recital del que hablábamos al principio. Sí, él y Aníbal Ibarra. Bueno, Frank Zappa y Aníbal Ibarra. Una asociación que solamente podía salir de la mente de Federico Brancatella. El intendente de Montreux. Quien mezcla, quien es único capaz de mezclar vodka con crema chantilly. Exactamente. Antes de comenzar un programa de radio aquí por la FM Nacional Rock 93.7. Escuchamos a Jimi Hendrix con Fire, alusivamente. También otro performer que supo prender fuego, literalmente, su instrumento, mientras estaba en un recital. Allí en el Monterrey Pop en 1967 por primera vez. ¿Otro o el único? El único. Es cierto. El exactamente. Único, inimitable. Una cosa por la cual si Hendrix le hiciera en este momento en la ciudad de Buenos Aires, iría preso inmediatamente. Tal vez con razón. Yo quiero retomar a donde lo dejaron ustedes con el indio y con las declaraciones que él había tenido. Yo también estoy de acuerdo con una cuestión de, por así decirlo, responsabilidad social respecto de la decisión que ha tomado con su recital. Pero también recuerdo haber leído una cosa que fue de lo más sensato que se escuchó cuando ocurrió Cromañón, cuando Solari estableció una especie de paralelo en el cual él dijo que el rock no era una cultura, lo que tiene de cultura no era prolija, no era limpita, no era que estaba todo bien, que desde siempre se ha tocado en lugares que él definía como culos infectos, lugares donde falta la higiene, falta el espacio, falta la seguridad, faltan un montón de cosas desde siempre, desde el Cavern de los Beatles, pasando por el CBGB de los Ramones. Y aquí era así también. La diferencia era, esto decía el indio, que en el CBGB a nadie se le ocurría prender una bengala en el medio de un recital de los Talking Heads. Probablemente... Bueno, era gente de Nueva York, querido, era otro tipo de gente. No, hay que hacerse cargo. Creo que todos nosotros hemos estado en recitales donde se han prendido bengalas. Y yo no he prendido bengalas, pero sí he disfrutado en mi más tierna adolescencia del color y el calor de una bengala. Pero habiendo pasado lo que pasó, muchachos, estaría bueno, como dijo alguna vez un jefe de gobierno de porteño en plena campaña, cambiar un poquito ciertos hábitos de acuerdo a las cosas que fueron pasando, ¿no? Aprender de la experiencia, algo que la especie humana a veces no puede hacer, pero tendría que tratar de hacer, sobre todo cuando está en juego la vida de las personas. De todos modos, yo no me puedo olvidar, digo en honor a la verdad, de por ejemplo a Ricardo Mollo en el año 93-94, que ya estilaba pedir que apaguen las bengalas, parar temas y decir, muchachos, no jodan con las bengalas, que es un peligro. Y estoy hablando del año 93-94, ¿no? Vamos cerrando esta columna entonces escuchando Fuego de Intoxicados por un representante de nuestro rock argentino que tocó bastante el fuego y terminó un poco quemado. ¿Sabes? ¿Eso es serio? No estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. Sonaba el Piti en su versión intoxicada cuando faltan apenas unos 3 minutos haciendo fuego en algo así como ¿qué? Un trasero sucio. Un culo infecto por ahí, como hubiera dicho el Indio Solar, y me quedé pensando en culo infecto. Sería un gran nombre. Un gran nombre para algún lugar nocturno, para una cueva, para un hoyo funky, diría Mos Eislak, ¿no? Esa. Dudo que las autoridades actuales de la Ciudad de Buenos Aires estén prestas a darle la, ¿cómo se dice?, habilitación pertinente. Hola, esta noche una esta noche él mató un policía motorizado en culo infecto en Estados Unidos, que tiene que ser en la calle. Tiene que ser en Estados Unidos, claramente. Estados Unidos al mil, culo infecto. En la previa vas y te compras unas birras en el puto y sí, después te vas para culo infecto. Sí, un programa, infecto, como un dijimos al principio, tanático, que ha tocado las... Tanatológico. Tanático, tántrico. ¿Tan qué? Tánico. Está tan en el ático que con esta reflexión de la más baja, calaña, estofa y estirpe, nos vamos a retirar. Señorita. ¿Señorita o señora? Señorita Dalila Cáceres en la operación. El señor Diego Salinas Slemenson, allí del otro lado del vidrio. En la coordination. Señor Miguel Molina Ibedia, aquí presente con nosotros, a cargo de más de una de las apostillas que se han tirado en este programa, como por ejemplo la columna deportiva y otras voces sueltas por ahí. El archiduque Nicolás Miranda, acá colaborando. La voz estentórea del señor Federico Brancatela. Y O'Rey do Fuchibol, Matías Mesoulam. Más de una cosa se ha ido de control esta noche. Algo que saben muy bien los Joy Division. She's lost control. Se ha ido. Ella está fuera de control. Y nos vamos nosotros. Hasta la semana que viene. Chau. No.